Radio Urique, tu radio. Desde el pasado miércoles 4 de diciembre y a lo largo de todo este mes les venimos comentando que puede visitarse ya en la Sala Municipal de Exposiciones, el antiguo Mercado de Abastos, una nueva muestra, en este caso del ubriqueño Manuel Benítez Fernández. Una muestra denominada Negro sobre Blanco, bajo la técnica del carboncillo. Nosotros queríamos, desde luego, rescatar esa inauguración del pasado miércoles e insistir en esa posibilidad dentro de las citas culturales para este mes de diciembre. Luego no debemos dejar pasar, como decimos, la visita a la Sala Municipal de Exposiciones. Así que, para hablarles de lo que nos propone a través de esta muestra, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono al propio, en este caso, autor Manuel Benítez. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias, Manolo, por acompañarnos, por sacar ese hueco, ¿no?, para poder conversar al respecto, ya decimos, esta muestra que se inauguraba el pasado miércoles. Exacto. Coméntanos, en un acto en el que pues se daba el pistoletazo de salida a una muestra que llega, me decías, después de 3 años sin exponer aquí en Ubrique. Exacto, puse la última vez la Fundación López Mariscal, era cosa de 3 años. Allí lo que había presentado era acrílico y en esta pues voy con carboncillo. Negro sobre... Carboncillo sobre tabla. Sobre tabla. Ahora sí te parece, vamos a hablar de esta técnica, pero hay que decir que en el caso de Manuel Benítez, poco por recordar su trayectoria, es un pintor autodidacta, que es verdad que en su formación también tiene mucho que ver José Luis López Núñez, por ejemplo, ¿no? José Luis Mansilla. Mansilla, perdón, sí. Cuando empecé, yo empecé de forma individual, de forma autodidacta y demás, y un día hablando con él, pues me dijo que me acercara a su estudio y demás, y ahí fue donde empecé a calentarme un poquito sobre el tema, y donde empecé un poquito más en serio, a tomármelo más en serio. Y ya luego he seguido solo mi andadura y cogiendo de uno y de otro, y bueno, pues hasta el día de hoy. He hecho unas cuantas exposiciones en Ubrique, y esta pues quizás sea la más importante por tratarse de ser la plaza de abastos antiguo, en el antiguo mercado, y al ser una sala, pues bastante grande, pues tiene una exigencia aún mayor, porque bueno, hay que llenarla y llevar bastantes temas, ¿no? Bastantes trabajos. O sea que ha sido todo un reto esta exposición. Ahora vamos a quedarnos con todos los detalles al respecto. Supongo que, digo, hablando de los orígenes, ¿no?, y un poco en todo este tiempo de formación y de evolución en cuanto a tu pintura, con respecto a la, no ya la última exposición, sino a los últimos años, supongo, ¿no?, que vas notando ese crecimiento y esa evolución, ¿no?, en tu obra. Sí, ha habido, bueno, que lo diga yo está mal, ¿no?, pero ha habido avance, porque bueno, el trabajo, cuando uno trabaja, pues al final obtiene resultados, y por poco que mejore uno, pues mejora. Empecé con óleo, sin saber bien de qué iba el óleo, pasé al acrílico, y ahora he hecho como una evolución al revés. Lo más normal hubiese sido empezar a carboncillo, pasar por acrílico y terminar en óleo, que quizás sea de las técnicas más difíciles, y lo he hecho al revés, y ahora me he estancado en el carboncillo, porque bueno, me da placer, lo paso bien. Entonces, de eso se trata, ¿no?, de hacer algo que te guste. Al final se va explorando, ¿no?, entre las diferentes técnicas, y ahora es con la que te sientes más cómodo, ¿no? Sí, ahora estoy bastante cómodo. Estoy utilizando el carboncillo. De todos modos, el carboncillo llevo aproximadamente casi 3 años por ahí, aproximadamente, y también ha habido una evolución en el carboncillo, de eso quería hablar luego, pero bueno, surge. No es lo mismo el primer carboncillo que yo utilizaba al inicio que ahora, digo el tratamiento. He empezado dibujando mucho, incluso le he metido en las primeras veces que lo utilicé, he utilizado el agua, he estado probando. Y hay distintas formas también de hacer el carboncillo. Y he ido como apurando un poquito la técnica. Y ahora sí, ahora es cuando me encuentro realmente bien con lo que hago. ¿Por qué, Manuel, has elegido esta técnica para esta exposición y realmente en tus últimos 3 años? Pues surgió, si te digo la verdad, surgió porque, bueno, participaba en algunos, yo no suelo participar en muchos concursos de pintura rápida, salvo que sean por aquí, por la zona alrededor, ¿no? De los alrededores, yo que sé, el Bosque, Villamartín, Prado del Rey, Corte, Borno, no suelo ir más lejos, Trebujena, porque es un concurso que me gusta. Y el carboncillo surgió porque es verdad que la pintura rápida no es fácil, y es un sufrimiento, como decimos los pintores, y para ir a sufrir, pues mejor quedarse en casa. Y el carboncillo me dio como una forma de salir más rápida, ¿no? Le vi un poquito de color y no estaba tan agobiado para terminar una obra en un día. Y a raíz de ahí le cogí el gusto y he seguido y ahí estoy con el carboncillo. No es lo mismo el carboncillo de pintura rápida, por supuesto, que el carboncillo utilizado en pintura de estudio, ¿no? En pintura seca. ¿Qué es lo más especial y complicado de esta técnica? Pues mira, para mí lo más complicado, bueno, quitando el dibujo que tiene que estar siempre por delante, lo más complicado es que no se te ensucie demasiado. En algunos concursos de pintura rápida, si no controlas el carboncillo, lo que es el color, ¿no?, la intensidad, se te puede oscurecer mucho y entonces quedan demasiado negros. Hay que saber tocarlo con mucho cuidado y tratarlo, saber dónde van a estar las luces, dónde van a estar las sombras, qué partes dejar en blanco, qué partes no. Hay que tener cuidado tratándolo. La verdad es que el carboncillo que te limita, evidentemente, ¿no? Por Dios, el tema de colorido, pero que después supongo que, y además también es comprobable cuando vemos una imagen a color o en blanco y negro, también el caso del carboncillo aporta, ¿no?, otra serie de cosas que no te da el resto de técnicas, ¿no? Bueno, el carboncillo me permite hacer cosas que no las hago o que no las he hecho yo particularmente con otras técnicas. Puedes pintar de diferentes maneras, puedes pintar con las manos, puedes pintar con un trapo, puedes pintar con papel, puedes utilizar pinceles, puedes utilizar carboncillo en polvo, carboncillo en barra, lo puedes maltratar, como digo yo, al cuadro, tratándose de que es madera, y se saca, la verdad que se saca ahí un potaje un poquito raro, y por eso digo lo de la diversión, ¿no? Te da la posibilidad de corregir si no se te ha oscurecido mucho. Es bastante versátil, tiene diferentes formas de aplicarlo. De hecho, los cuadros que están en la exposición, si comparáis unos con otros, hay diferencia. La diferencia está en el proceso de hacer, ¿no? Unos están, pues, están con más fondo, con más sombra, con más polvo. Otros están tratados desde el dibujo sin meter tanta mancha, otros pintados desde la mancha y luego sacar dibujos, sacar luces. Hay distintas formas de proceder, y quizás en los últimos, que son los de tamaño más grande, que son, han tenido bastante aceptación, por lo menos en la inauguración, pues ahí es donde digo yo que he cogido ya la forma de hacer, ya si sigo un proceso, un seguimiento, ¿no? Aunque ya te digo que tampoco hay una línea como puedo hacer de todo, según estoy pintando, según me pida el cuadro. La verdad es que he visto las imágenes, ¿no?, las obras que expones, son impresionantes. Desde luego hay que acudir este mes para poder comprobar, como decimos, esta última obra de Manuel Benítez. Lo cierto es que estamos hablando de una treintena, ¿no?, de trabajos. Sí, son 27 trabajos, de los cuales habrá unos 14 o 15 de gran tamaño, un tamaño más o menos de, están entre 1,30 por 90, 1,20 por 80, lo más grande que hay es 1,30 por 90. Y luego hay de pequeño formato, hay unos 10 por ahí, 10, 12, 50 por 70, 50 por 65. Carboncillo sobre tabla y el con temática, sobre todo paisajística, y además de los alrededores de nuestro pueblo, ¿no? Y de su exacto, calle, y de su la, calle la temática, el paisaje, sí, el paisaje es de los alrededores prácticamente. Tenemos el Parque Natural de los Arcos Nocales, el Puente de Realejo, yo qué sé, la vista desde el Mojón, el río Más Aceite, que es también un tema que me gusta mucho, el Puerto Las Palomas, el Puerto Orbollá. Algunos están cogidos, por contar algo, están cogidos desde la bicicleta, aunque no esté bien decirlo, por lo menos los que son desde el Mojón. Y fíjate tú que esto lo tenemos cerquita, que es más fácil incluso pararse y demás, pero algunas veces subiendo con la bicicleta he sacado el móvil, lo he puesto en modo vídeo y he grabado una panorámica de vídeo, y lo que luego hago es coger un corte que me haya gustado, ¿sabes? Y sobre ese corte pues cojo la foto y nada, que me pongo a pintar. La verdad que las vistas desde el Mojón hacia abajo cambian a diario. Yo suelo pasar con la bicicleta porque me gusta coger la bicicleta, y no son iguales de un día para otro, cambian según la luz, el sol, es muy variante. Entiendo que nuestro paisano, en paz descanse, Pedro Lobato, lo pintara tantas veces, claro. Porque la verdad que cambia de un día a otro, cambia según las estaciones. Es un paisaje bonito, la verdad. El paisaje es también las calles del casco antiguo, sobre todo, ¿no? Y calles del casco antiguo, que esas no pueden faltar. En este caso van muchos cuadros con la temática de la calle Torre, al inicio, en medio, al final, hay unos 4 o 5 cuadros de la calle Torre. La verdad es que esto es... Callejón del Norte también... Sí. No, te decía que es un aliciente más, quiero decir, para los ubriqueños, que vayamos a ver la exposición, para cualquier persona en general, pero aquí identificas, ¿no?, los escenarios, los paisajes, las calles, y la verdad es que aún sorprende más, ¿no?, cuando ves el realismo de lo que estás viendo. Sí, yo qué os voy a decir, que a ver... Lo que quiero que vayan a verla, que creo que les va a gustar y que hagan su juicio y sus valoraciones. He estado pintando durante 2 años y medio sin sacar muchas cosas a la luz para que se viesen en el momento de la exposición. Hay algunas cosas que se han visto, porque bueno, las he colgado en Facebook, en Instagram, pero muchas de ellas, sobre todo de tamaño grande, no los he expuesto, no se han visto. Se han visto por primera vez el día de la inauguración, la exposición. Así que podemos decir, Manolo, que has ido mimando, ¿no?, cada uno de esos trabajos de cara a la futura y, bueno, ahora presente inauguración, ¿no?, de esta exposición. Sí, sí. Cuesta trabajo, ¿eh?, no sacarlo a la luz. No es fácil, porque cuando uno termina una obra, lo primero que quiere es enseñarla, aunque sea a los amigos, o colgarla en las redes, como estamos con este tema de las redes tan al día, y darse publicidad también. Y cuesta trabajo no enseñarla, están ahí. Yo estaba ya deseando de que salieran a pasear los trabajos, y bueno, ha llegado el momento y ahí están en la exposición para que el pueblo de Urique o quien quiera los vea, ¿no? Yeah. Están hasta el 31 de diciembre, pues está la exposición abierta, y nada, lo que espero es que le guste a la gente, que tenga este sentido el haber estado tanto tiempo sin exponer, ¿no? Claro. Y que se vea el paso, que se vea la evolución, que guste, en definitiva, que guste. Claro, ese feedback, ¿no?, con el con el público, con el espectador, con la persona que ve la obra, al final es fundamental también, ¿no? Digo, porque hace 3 años que no exponías, aunque puedan ver tus amigos, familiares, tus obras, pero al final, ¿no? Para un público mayor, el que puedas notar también lo que te comentan, cuáles son sus impresiones, ¿no? Sí, ahora es el momento. Nos debemos al público, aunque uno esté contento con lo que hace, hay que aceptar las críticas, para bien o para mal. Y bueno, aunque todos no somos capaces de decir la verdad, pero se ven las caras cuando impresiona, la forma de halagarte, ¿no? La forma de echarte el piropo, si ha gustado, si no ha gustado. Y el día de la inauguración, pues bueno, yo me llevo una grata sensación porque alguna gente de los que asistieron, pues se sorprendieron. Entonces eso me gusta, no es que me venga arriba, pero gusta, hay que seguir trabajando. Sí. Claro que sí, pues van a ser muchas personas las que desde luego se sorprendan y disfruten, todo el que vaya acudiendo a lo largo de este mes a esa muestra. Hablando de la trayectoria, comentábamos al principio de Manolo, hay que decir que llegados a este punto, por ejemplo, este año, además de la exposición de la que estamos hablando, está siendo un buen año por diferentes motivos. Has tenido premios en Arriate, en Cortes, veía El Bosque, hace un poquito más en Bornos, la lista es larga. Sí, bueno, la verdad que no me puedo quejar de este año. Ha sido un año completo, el 2024. Empecé, no han sido tampoco tantos premios, pero bueno, los que vengan, bienvenidos sean. Empecé con el Dubrique, que es un certamen difícil de colarse porque vienen muchos pintores, porque el concurso de pintura rápida Dubrique tiene ya su pozo, ¿no? Y es muy válido a nivel nacional, y vienen pintores de todos los lugares, hay muchos premios, son 18 los premios que suele haber aproximadamente, y colarse entre los 18 no es nada fácil. De hecho, yo llevo participando muchísimos años y nunca he conseguido nada, y era para mí, bueno, un sueño, ¿no?, a cumplir, o un reto a cumplir. Y este año, una vez que entro, pues bueno, me llevo la gran sorpresa que no solamente tengo el tercer premio, sino que tengo también el premio de votación del público, que ha salido nuevo este año en el concurso de pintura rápida de Ubrique. Sí, sí. Entonces, una vez que entro y entro con dos premios, pues para mí mayor satisfacción imposible. Y además que uno complementa al otro, porque si me quedo con el del público, muy bien, el público me ha elegido, que me parece muy bien, y que me voten y demás, pero se complementa con el premio del jurado, ¿no? Sí. Entonces vienen a casar uno con otro, y la verdad que una satisfacción enorme. Sí. Estuve 3 días digiriendo el premio, ¿no? Ha sido para mí, bueno, pues un subidón. Y luego, detrás de ese, que bueno, estaba yo tan tranquilito, pues llegó el momento de participar en los que están por aquí cerquita, y obtuve premio en Corte de la Frontera, y luego ya te conseguí un cuarto premio, que venía a completar pues un final de año muy muy bueno, y la guinda ya fue en el certamen nacional de Dubrique. Hablo ahora de pintura seca, no de pintura rápida. Me seleccionaron una obra de las que están expuestas ahora en la exposición, que es la de homenaje a Pedro Lobato, con una vista desde el mojón de la víbora hacia abajo. Y ese pues fue ya la guinda al pastel, porque bueno, ahí estamos hablando ya de otros niveles, ¿no? Estamos hablando de pintores ya bastante consagrados, con una trayectoria muy buena, y bueno, pues ahí estábamos, como digo yo, de broma a los amigos. Ahí hay un Manuel Benítez metiendo codo. y lo cierto es que, bueno, para completar, como decimos, un grandísimo año que al final refleja lo que es la evolución, ¿no? También, ¿no? En estos últimos años, y esa evolución al alza. Lo cierto es que Manolo también lo veíamos recientemente colaborando como jurado, ¿no? Cada vez que se te solicita, pues intentas también echar una mano. Sí, bueno, me han llamado del ayuntamiento algunas veces para participar de jurado, sobre todo con categorías inferiores, algunas veces para niños, otras veces para el certamen de pintura rápida, de pintura seca del local, que ya lo han hecho en su tiempo. Y bueno, en la medida que he podido he participado por echar un cable. No es algo que me guste, porque no me gusta valorar a los pintores, no es fácil estar de... Complicado, ¿eh? De jurado, porque es complicado, porque son muchas obras, algunas veces inclinarte hacia una o hacia otra depende solamente de algún factor, nada más, y es muy difícil. La verdad que no es algo que me guste, pero bueno, cuando me han llamado y demás, pues por colaborar, pues ahí he estado. Pues, bueno, ahí ya decimos, Manuel Benítez colaborando en esa serie de peticiones, y protagonizando, sobre todo hablamos de ello hoy, esta exposición en la sala municipal del antiguo mercado de abastos, que desde luego no deben perderse, todavía tienen muchos días por delante. Durante todo este mes de diciembre existe esa posibilidad, desde que el pasado día 4 se inaugurase, ya decimos, en el antiguo mercado de abastos. La apertura de la muestra en el horario habitual, de lunes a viernes, también los sábados, ya saben, en el horario habitual de la sala. Y nada, Manuel, si te parece, nos vamos a quedar un poco con, antes de la invitación a acudir, con los retos que tienes, los objetivos que te planteas ahora mismo en la exposición, desde luego, pero de cara, por ejemplo, al 2025. Bueno, al 2025 yo todavía no he pensado en mañana, vivo a día de hoy. En principio, que la exposición vaya bien, que tenga éxito. Y ahora quizá descanse un poquito, porque bueno, no he parado de producir, y con la cosa que la sala era grande, pues he estado pintando algo más en los últimos meses también, para que no se quedara muy vacía, aunque yo no quiera tampoco una exposición cargada. Si la visitáis, cuando la vean, se va a ver que es muy limpia, que he tratado de que sea una exposición fina dentro de lo posible, no muy cargada. Los cuadros son cuadros que respiran, no están tampoco muy cargados, tienen parte en blanco o parte inacabada. Y esa era la línea que yo quería para la exposición. En cuanto al futuro, pues quizá amplíe un poquito el radio de los concursos de pintura rápida, aunque tampoco me quiero meter ahí. Me gusta, pero tampoco sin obsesiones. Yendo a concursos que están en los alrededores, quizás amplíe un poquito el radio de alguno que otro un poquito más lejos. Y bueno, seguir avanzando y desarrollando mi pintura en la medida de lo posible. Ya es algo que está ahí metido en vena y ya uno no puede parar. Por lo pronto, Me conformo con cumplir expectativas, como se han cumplido en el 2024, o sea que tampoco es que aspire a que guste. Yo lo único que pretendo es que guste a la gente, primero que me guste a mí, el primero que tiene que estar satisfecho es uno mismo con el trabajo que hace, y que sea un disfrute y no se convierta en un trabajo de peso. Y lo segundo, que guste, porque bueno, nos debemos al público. Y al final las horas o los trabajos tienen que terminar en las casas de la gente, no en mi casa acumulando cuadros. O sea que esos son los retos a corto plazo, no hay otro. Muy bien, pues lo seguiremos, desde luego estaremos muy pendientes. Agradecerte, Manolo, que nos hayas acompañado durante estos minutos. Y lo dicho, para aquellas personas que nos estén escuchando, la invitación, ¿verdad? Si te parece, a que acudan en estos días. Sí, bueno, animo a que vayan. Creo que merece la pena verla. La he hecho con el mayor de mi cariño, de mi hacer. Espero que guste. Ya digo, las críticas hasta ahora pues han sido buenas. Y bueno, hasta el 31 de diciembre pues tenemos para ir a verla. Yo estaré algunas tardes, pasaré por allí, si alguien quiere verla en mi compañía, pues no tiene más que ponerse en contacto conmigo, por si quiere que le cuente algo, y nada más, que acudan, que creo que está bien, creo que está bien. Y bueno, y ahora en Navidad, que es época de, bueno, hay vacaciones y demás, creo que disponemos de un poquito de más tiempo para dedicarnos a cosas culturales, o sea que pasen por la sala. Están todos invitados y si necesitan algo de mí, pues aquí estoy. Claro que sí, pues exposición Negro sobre Blanco hasta el 31 de diciembre en la Sala Municipal de Exposiciones. Manuel Benítez, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por contar conmigo y bueno, darle voz o la voz a esto de al tema este de la pintura. Y invitados estáis también a que paséis por ahí cuando queráis. Claro que sí. Gracias, un saludo. Venga, hasta luego, gracias.